OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Buenas noches, señores y señoras. Esto se trata de un informe pregrabado, realizado antes de su partida y que por razones de seguridad de suma importancia, ha sido conocido a bordo, durante la misión solo por su computadora, HAL 9000. Ahora que están en el espacio de Júpiter, y toda la tripulación ha revivido, se los puedo contar. Hace 18 meses, se descubrió la primera evidencia de vida inteligente, fuera de la Tierra. Estaba enterrado a 12 metros, por debajo de la superficie lunar, excepto por una única emisión de radio muy poderosa, dirigida a Júpiter. El monolito negro de 4 millones de años ha permanecido completamente inerte. Su origen y propósito siguen siendo un misterio total. Hola, soy HAL. Hoy, Carlitos, Wayne. La película está dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino, como Carlito Brigante, un delincuente puertorriqueño que promete volverse legal y retirarse en el paraíso. Sin embargo, le resulta muy difícil escapar de su pasado criminal. La película se basa principalmente en la novela Después de Hora, del juez y escritor Edwin Torres, pero De Palma utilizó el título de su primer novela para evitar que se confunda con la película de 1985 de Martin Scorsese, del mismo nombre. La música de hoy va a ser un combo. La banda sonora original fue compuesta por Patrick Doyle. En la reseña de la época, del crítico Robert Ebert, elogia a Doyle por su composición de la banda sonora de la película, que fue descrita como elegíaca e inquietantemente hermosa. Mientras que el supervisor musical, Jelly Bean Benítez, complementó la banda sonora con elementos de salsa, merengue y disco. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Oh, don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Up to now we sailed through every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Ooh-hoo-hoo. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Rock on with your better. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, baby. Rock the boat. Roll yeah, roll yeah, baby. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Rock the boat. Terminamos de escuchar a Rosala interpretando I Love Music y Rock the Boat por The Hughes Corporation. It's the way I like it. Say OCW 109. It's the way I like it. Hey, nada de trucos. Llegó la hora de la magia. Después de ver esta jugada, olvidarán sus creencias religiosas. No trick shot. This is magic time. After you see this shot, you're gonna give up your religious beliefs. Caballero, ay, acaba de entrar Guatuzzi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuzzi, el hombre más guapo de La Habana. Guatuzzi, Guatuzzi. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a bajarnos. ¿Cuándo quieres? Nos bajamos, Guatuzzi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... Siete pies tengo yo. A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuzzi? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, Guatuzzi. A correr. Bien. Siete pies, grande y feo, a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatuzzi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatuzzi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento y diga que Guatuzzi se aplaca y se va para allá. Sexy baby. Acabamos de escuchar El Watusi de Ray Barreto y Rock Your Baby de Ed Terry. Pacino escuchó por primera vez sobre el personaje de Carlito Brigante en un gimnasio de la YMCA en la ciudad de Nueva York en 1973. Pacino estaba entrenando para su película Serpico cuando conoció al juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Edwin Torres. Cuando editaron sus novelas, Pacino las leyó y le gustaron, sobre todo el personaje de Carlito. Y tú, pero que tú, que me contaste. Esto fue Marc Anthony interpretando Parece Mentira. Viggo Mortensen interpreta a Lalín, un viejo amigo de Carlito, que sale de la cárcel a los 3 años, luego de una condena de 30 años. Este es su tema. Carlitos Way fue terminada el 20 de julio de 1993 y se estrenó el 13 de noviembre de 1993. La respuesta crítica al estreno fue algo tibia. La película fue criticada por volver a pisar terreno antiguo, por Brian De Palma, principalmente por Cara Cortada y Los Intocables. La apreciación posterior de la película fue mucho más tarde cuando la publicación francesa Cahiers du Cinéma la nombró como una de las mejores películas de los años 90. Bye. Eso fue Got to be Real de Cheryl Lynn. Oye cómo va. Oye cómo va. Oye cómo Virginia. Oye cómo Virginia. Thank you. It's gonna be okay. Hey, remember me? Benny Blanco from the Bronx? Me desconecten. Por favor. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Soundtrack.